como a nadie en esta tierra yo te amo, Dios. Porque tu amor me ha rodeado como un manto de tu amor, me has cubierto y me has dado aliento. Cuando mi espíritu desfallece, mi Dios, tú me sostienes, tú me levantas, porque tú eres mi refugio, eres mi consuelo y eres mi precioso Salvador. Es un cántico que ha salido de mi corazón espontáneamente al Señor. Y lo mismo puedes hacer tú. Lo mismo puedes hacer tú. Yo tan solo soy un vaso de barro. Yo no tengo nada especial que tú no tengas por el Espíritu Santo. Y yo te quiero animar que quizás por la primera vez en esta noche le compongas un canto a tu Dios, un canto de amor. Cierra tus ojos delante de su presencia. Cierra tus ojos delante de su presencia.